nubes hay un universo que quiero visitar. La tierra está dominada por el tiempo y yo quiero escapar. Si recibís este mensaje, venidme a ayudar. Cada noche les espero y los espero, con paciencia los espero. Sé que me vigilan, sé que algún día vendrán. Ajá. Y cada noche les espero y los espero, con paciencia los espero. Sé que me vigilan, sé que algún día vendrán. Ajá. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. S.O.S. Soporto a los escépticos que creen que no hay nada más. Mira hacia donde apunta mi dedo, ahí está la verdad. Quiero ver la espalda de la luna y a la tierra de perfil. Escapar de esta locura, salvadme, estoy aquí. Cada noche desespero y los espero, con paciencia los espero. Sé que me vigilan, sé que algún día vendrán. Ajá. Cada noche desespero y los espero, con paciencia los espero. Sé que me